Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Bueno, todo esto lo vamos a desarrollar en distintos programas, pero si te parece, Carolina, nos vamos a ir metiendo de lleno, ya tenemos a nuestra invitada al aire, respecto de esta disposición que ha sacado Machiavelo, si no me equivoco, que es, digamos, del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, Machiavelli, respecto de la digitalización de expensas y la obligatoriedad. No dice específicamente eso, pero mejor que lo que decimos nosotros, vamos a ver cuál es la opinión que tiene en este caso nuestra amiga y profesional y contadora Liliana Corzo. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andan? Es una pregunta con doble sentido. Sí, con todo este tema. Alterados. Todos alterados están. Alterados por PIM. Sí. Bueno, a ver, si te parece, en principio comentanos que, en términos generales, ¿qué te parece esta disposición? Bueno, lo primero que les voy a comentar es que tengan mucho cuidado porque están circulando dos versiones distintas. Una es la que salió publicada en el boletín oficial. ¿Dos versiones de qué, Liliana? De esta resolución de estos modelos de liquidación de expensas. Del modelo único de liquidación claro, de expensas. Claro, o sea que no es único. No es único, había dos. Hay dos. Ah, bueno. Hay dos modelos, vendría a ser. Pero bueno, ¿cuál será el, digamos, cuál, la pregunta sería, bueno, pero cuál es el obligatorio? Bueno, voy a primero decir dónde salieron. Uno salió publicado en el boletín oficial. Y el otro está en la página del el registro público de administradores. O sea que por eso llama, digamos, esta presta confusión a decir, bueno, ¿cuál utilizo? Porque hay pequeñas diferencias que pueden cambiar en cuanto a, digamos, si es un modelo único, no podría haber dos modelos, ¿no es cierto? Porque además hay uno que tiene todo un cuadro de activos y pasivos que el otro no lo tiene. En mi modesto entender, el que tenemos que tomar es el que salió publicado en el boletín oficial, que es más completo, más amplio que el otro que está en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces, alerta, señores administradores, con el tema de cuál de los dos formularios se va a aplicar. Bueno, creo que tendrá que salir alguna resolución, decir cuál. En principio, digamos, tu opinión profesional sería cuál. ¿Cuál habría que aplicar? El del boletín oficial, porque está publicado y eso tiene un rigor más importante, que justamente se da publicidad, es lo que todos tenemos que, se supone que todos los ciudadanos leemos el boletín oficial, o por lo menos las leyes así lo presumen. O sea que eso sería en principio lo legal. Ahora, si después este formulario va a tener modificaciones o lo que sea, también tendrán que salir publicadas en el boletín oficial esas modificaciones con, digamos, un modelo final de cómo va a ser. O si no, el RPA, el Registro Público de Administradores, deberá copiar el modelo que está publicado en el boletín oficial. Bien. No el que actualmente, hoy, puntualmente, tiene en su página web. Ahora vamos a ver si te parecen las diferencias entre uno y otro que vos puedas estipular. Pero respecto de en sí, digamos, de estas dos disposiciones fundamentales, el tema de la digitalización y el tema de las expensas, ¿cómo los ves en términos generales? En principio, no veo mal el hecho de sacar un modelo, pero tendría que ser como un poco más orientativo y como más amplio. Lo han esquematizado de una manera que queda, digamos, como que para mí no me termina a cerrar. Pienso que podría haber sido un poquito más prolijo. Yo lo veo desprolijo en sus aspectos. Y te diría que en principio acá estamos teniendo en cuenta cinco cosas. Uno es el modelo único de liquidación. El otro es el modelo único de recibo de pago de expensas. El tercero sería la implementación del envío de las liquidaciones de expensas por mail. El cuarto sería el envío digitalizado de los comprobantes respaldatorios, que no es lo mismo que el anterior, porque la otra mando la liquidación. Y en otro archivo debería estar mandando el tema de la digitalización de los comprobantes. Y por último, la bancarización de todos los ingresos y egresos. O sea que Esto es como que abre cinco ramas o cinco, dispara para cinco cosas distintas, que es mucho para, de pronto, para una sola cosa, ¿no es cierto? Y para 60 días. Para 60 días, que estaría, más o menos, estaría operando el vencimiento el 15 de enero, cuando estamos tomando sol en la playa, ¿no es cierto? O sea que los administradores tendrían que hacerlo antes para poder tener esos días de descanso. Así que habría que hacerlo antes. Respecto a la, al modelo, no me parece mal haber puesto un modelo. Uh-huh. Tendría que, a mi gusto, adecuarlo un poco, más con términos más precisos y ser más prolijo. Con respecto al tener que mandar las liquidaciones por mail, bueno, ahí ya se empieza a complicar, porque primero que no todo el mundo tiene mail, todos los propietarios tienen mail. Después, que cuando vos mandás un archivo muy pesado, hay servidores gratuitos que no te los envían, con lo cual vas a tener que estar pagando, tener que contratar por ahí un servicio de mail que te permita hacer este envío, ¿no es cierto? Entonces esto va a generar además un tiempo, porque por ahí el administrador no tiene la expensa para poder mandarla, porque se la hace un sistema o lo que sea. Va a tener que escanearla para poder mandar la liquidación. Entonces, bueno, es un costo. Entonces yo pienso que todo esto tendría que ser optativo, no obligatorio. Porque acá es como, es lo mismo un consorcio de 4 unidades que uno de 400. Me parece que ahí es donde no puede ser. Tendría que ser, bueno, la envergadura del consorcio de tanto para arriba podría llegar a ser obligatorio, pero para consorcios pequeños lo único que veo es que va a encarecer las expensas. Sí. El gasto, porque es hora de alguien que se tiene que sentar con la computadora, y eso hay que pagarlo, acá y en la China, ¿cierto? Liliana, se me viene a la mente, por ejemplo, cuando uno manda procesadas las liquidaciones de expensas, la realidad es que de 20 liquidaciones de expensas que uno reparte entre los consorcistas, dos la guardan y el resto la tiran a la basura. Me parece que hubiera sido tal vez más conveniente que sí sea obligatorio que el administrador pueda tener escaneada esa documentación y aquel que le interese la pida y el administrador se la envíe. Me parece que de esa manera el propietario puede tener acceso a esta documentación, pero digamos resulta innecesario que uno mande toda esta información y, como vos bien decís, se ocupen tantas horas hombre para que la gente termine haciendo un clic y mandándola a la papelera de reciclaje. Me parece que ese es el riesgo que vamos a tener, ¿sabes cómo es esto, no? La gente lo va a mirar una vez, dos veces y en realidad, transcurrida la tercera vez, la gente dice, uy, otra vez la expensa y la pagan y listo, como hacen con lo impreso. Con lo cual, me parece que, como vos bien decís, va a ser un gasto innecesario. No menos cierto es que es importante el tema de la transparencia. Pero quiero escuchar tu opinión profesional respecto de estos modelos de liquidaciones de expensas que me parece que es tu rol profesional. ¿Qué ves, digamos, de novedoso, qué ves de interesante en este modelo único de liquidación de expensas? Bueno, en principio la resolución implementa, o digamos obliga, mejor dicho, más cosas que lo que dice la ley. Esto no podría ser, porque una resolución es, que estamos hablando de la resolución 408 del 2012 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta resolución es de un rango inferior a la ley. Entonces es como que no le puede mandar a la ley a obligar, porque si vos la lees, todo lo que está acá es obligatorio, en principio. Entonces como que no puede ir a avasallar los derechos de las personas de ir más allá de lo que dice la ley. Y en algunos casos ha ido, porque ha pedido cosas que no estaban en la ley. Tal es el caso de los datos de los del Consejo de Administración, sí, que esto ha causado muchísimo revuelo, porque pide el nombre y apellido, el piso, el departamento, el celular, el teléfono y el mail de los miembros del Consejo de Administración. Entonces, ¿qué está pasando ya en los consorcios? Me están contando los administradores. Están llamando y por mail diciendo los del Consejo, renuncio. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere que todos sus datos estén en una liquidación de expensas. y por otro lado que 70 consorcistas no tengan el mail de ese miembro del consejo de administración que lo vuelven loco reclamándole cosas, o el teléfono, y teléfono celular, ¿me entendés? Entonces hay gente que dijo, no, yo no quiero, yo está bien, participo, colaboro, todo lo que quieran, pero yo no quiero que me estén mandando 40 mails todos los días. Sí, sí, es más una obligación del administrador que del propio. Claro, claro, o sea que ahí, digamos, avasalló a la ley, digamos, fue por arriba de la ley, porque si dicen que este modelo es obligatorio, bueno, eso no está en la ley, en ningún lado la ley dice que hay que poner estos datos. Y después hay unas cuantas cosas más que si querés la vamos viendo, pero digamos, esto es como lo más llamativo de que una cosa que no existía y que de pronto aparece. En la versión del registro público de administradores que está en la página, no aparece, lo tengo a la vista, corregime vos cualquier cosa, no aparece lo que sí apareció en el boletín oficial, que era el tema de activo y pasivo. Claro. ¿Cómo lo ves vos ese rubro de activo y pasivo respecto de la información que hay que proveer? ¿Lo ves complejo? ¿Lo ves sencillo? A mí me parece que no hacía falta ponerlos así como activos y pasivos, porque en realidad los consorcios tienen estado de ingresos y egresos y después tienen el cuadro de deudas. No era necesario ponerlo, porque ya te digo, no, en general los entes sin fines de lucro no se utiliza este formato. Pero bueno, ya que lo pusieron, digamos, hay que cumplirlo. Pero está mal la forma en que ellos lo han redactado, porque se han, digamos, omitido unas cuantas cosas. Por ejemplo, en el activo no ponen los fondos de reserva, que es un activo del consorcio, porque el activo entendemos que es todo lo que el consorcio tiene y le deben. Eso es el activo. Y el fondo de reserva, el consorcio lo tiene. Absolutamente. ¿Dónde está el fondo de reserva? Aparentemente lo quisieron sumar después abajo de todo poniéndole más F, pero no, porque es un activo. Está dentro del activo, no es una cosa que está afuera. No hay nada afuera del activo y del pasivo y otro rubro que se llamaría patrimonio neto, que acá no está. Pero no hay nada más. Entonces, ¿cómo le voy a sumar el activo algo? Todo está en el activo. De todas maneras, me parece que es muy factible, el sentido común me lleva a pensar eso, que la versión que va a ser aplicable va a ser la que está en la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el registro público, donde no hace esta distinción entre activo y pasivo. Es muy factible que después el propio registro público de administradores trabaje, es a la inversa, ¿no? Primero debería haber trabajado con los administradores y los consorcistas para ver cómo diseñar este modelo único, cosa que no hicieron. Ellos empezaron exactamente al revés. Diseñó, vaya a saber quién, este modelo único, y ahora van a tener que empezar a hacerle modificaciones. Yo te puedo garantizar que en la práctica, Liliana, vos también lo sabés porque sos una avezada profesional en el tema, vos sabés que en la práctica todo lo que tiene que ver con distintas columnas de incidencias de porcentuales, adaptar en algunos casos edificios que tienen hasta 3 o 4 porcentuales diferentes, poder adaptar eso con este modelo único va a ser, digamos, un engendro chino, ¿no? Me parece que va a ser muy difícil de poder aplicarlo y van a tener que hacer correcciones sobre correcciones. Digo, ¿no era mucho más sensato sentar a las cámaras de administradores, desprestigiadas, por supuesto, aún como están, pero sentar a las cámaras de administradores y a los consorcistas y decirles qué modelo de liquidación quieren y poder consensuar un modelo, cosa que no hicieron? Totalmente de acuerdo con vos. Y voy a decirte algo más. Si vos agarrás el formulario del prorrateo, donde recién me decías de los porcentuales, que sí, aparentemente se van a poder agregar más que el A y el B, decime vos en ese modelo rápidamente cuánto tiene que pagar una unidad, porque no está el total a pagar. Se comieron la columna total a pagar, que es la suma del porcentual A más el B más el C más todo lo que tenga, más la deuda anterior, más los intereses. Esa columna de total a pagar, donde el consorcista quiere mirar un solo número, y me parece bien, que es cuánto tengo que pagar. Es lo que la gente mira. Bueno, en este modelo no lo puede mirar porque se la comieron esa columna, la omitieron totalmente. O sea que este modelo, para mí, por eso te dije, está muy, muy desprolijo, porque había que haber hecho lo que vos decís, sentarse a consensuar, por eso, sacar este modelo como hacen los programas proveedores beta, como le llaman, proveedores beta, y dárselo a los administradores, a las instituciones que agrupan administraciones, y decirles, bueno, ¿qué opinan de este modelo? Y vayan aportando las sugerencias, pero sin sacarlo como una resolución. O sea, aprobar, ir viendo, escuchar, hacer un consenso, y después, una vez que esté bien trabajada, agregamos, sacamos, ponemos, traemos, volvemos, escuchando todas las voces, ahí sí sacar un modelo que más o menos todos estaríamos de acuerdo. No se entiende, no se entiende, no solamente no se entiende el formulario, no se entiende la premura y la urgencia en sacar en vísperas de vacaciones y de veranos y de suplencias de encargados y de vacaciones del personal, etcétera, etcétera, sacar con qué urgencia esta disposición que termina descontrolando más que controlando, porque yo te puedo garantizar que así como está, seguramente va a ser, y de hecho creo que así ha sido, atacada legalmente por distintas instituciones, respecto de esto otro que te quería preguntar tu opinión, respecto del tema de la obligatoriedad, entre comillas, de abrir cuentas bancarias en cada consorcio. ¿Qué te dice tu profesión y qué te dice, qué sabes que has hablado con otros profesionales, cómo lo ves? Bueno, yo estuve hablando hoy justamente con Diana Sevit, de la abogada, que tan bueno que vos la conocés y que somos amigas, sí, seguro, en este tema. Cariño y para ella, eso. Bueno, y ella me decía eso. Esto va en contra de la ley, porque la ley le da la facultad a la asamblea que sea ella la que tome la decisión de si quiere tener o no una cuenta bancaria. Absolutamente. Entonces, la resolución está en contra de la ley. Por eso te decía, hay muchos aspectos en los que la resolución no tuvo en cuenta lo que dice la ley. Y sin ir más lejos, no sé si vos te fijaste, cuando hablan del detalle de gastos, pone la provisión o fondo de emergencia, que sería una no es nada más ni menos que una previsión o un acopio de dinero, lo pone ahí como descolgado y después aparentemente como que ese número también estaría sumando en el total de gastos, cuando bien sabemos que acopiar un dinero para un fin que después le vamos a dar determinado no es un gasto. No. Entonces está mal ubicado. Salvo que quieran aplicar el método de devengado, ¿no? No, tampoco, así es aplicable. No, tampoco, porque vos tenés que decir al final de mes, yo gasté tanto. Ahora, si vamos a suponer, yo gasté 10.000 pesos, pero quiero recaudar 2.000 más porque voy a impermeabilizar la terraza o por lo que sea que lo quiero hacer, bueno, enviaré al cobro 12.000, o sea, yo pero siempre gasté 10.000, entonces no me tengo que meter con esos 2.000 pesos que yo necesito de más para lo que es lo que voy a recaudar, no los tengo que ni mencionar dentro de los gastos, porque no es un gasto. Yo me tengo que agarrar y en el prorrateo decir, bueno, yo gasté 10, pero yo no necesito 2.000 más para recuperar o para juntar o para lo que sea. Entonces voy a mandar al cobro 12.000 y no tiene nada que ver con los gastos reales. Imagínate. Y como está planteado el formulario, es como que vos venís y vos ves los casilleritos, vengo y yo tengo que sumarle 2.000 pesos de una cosa que no gasté. Totalmente ya, equivocado. Vos fíjate concepto. Que si vos como profesional y uno a cargo de una administración se le complejiza esto, imagínate qué es lo que va a pasar con el personal administrativo que tienen las distintas administraciones, digamos, cuál es, digamos, la problemática que van a tener las administraciones en poder, el tiempo que les va a llevar prácticamente instruir al personal administrativo para que puedan cumplir con este modelo único. Creo que es algo que ni siquiera lo han tenido en cuenta, así que realmente va a tener muchos dolores de cabeza. Liliana, nos quedan un par de minutos, ¿qué querés agregar al respecto? Bueno, no, creo que los administradores tienen que ponerse igualmente las pilas con esto, porque mientras esto no, por más, sé que hay algunos organismos que están pensando en hacer presentaciones, pero mientras no salga nada, el administrador debe cumplir con esto, y si no lo hace, puede ser que le apliquen sanciones, y las sanciones ya hemos visto que no son nada baratas, porque arrancan en 3.000 y pico de pesos, llegando hasta 60.000. O sea que tampoco nos podemos dar el lujo de que nos apliquen una sanción de este tipo. Entonces, el administrador va a tener que poner toda la mejor de su parte para tratar de cumplir, por lo menos en la medida de lo que pueda, adaptar su liquidación, como vos bien decís. Va a haber que llamar a los centros de cómputos, ver qué pueden hacer, y también si uno tiene un programa propio, que lo hizo con un Excel o con otro programa, pero que lo usa, y bueno, tendrá que llamar al programador o tendrá que ponerse con el Excel y le va a tener que dedicar horas porque va a tener que respetar este modelo. En la medida de lo posible va a tener que hacer, para mí, a tratar de cumplir mínimamente con todo esto, aunque no esté de acuerdo, de la mejor manera que le parece que lo puede hacer. Pero no decir, no lo cumplo, porque en principio el organismo del Registro Público de Administradores puede venir y aplicar sanciones. Vamos a ver cómo es el derrotero de esta disposición maquiavélica, donde me parece que termina de confundir más a la gente, confunde a los administradores y en definitiva me parece que va a ser más un dolor de cabeza y mayores costos para el consorcio que el beneficio que le va a otorgar todo esto. Veremos qué es lo que pasa, seguramente van a ir presentándose distintas interdictos judiciales, veremos qué es lo que pasa con esto y cualquier cosa, con muchísimo gusto te volveremos a consultar. Liliana, gracias por tu participación. Gracias a vos por consultarme. Saludos para toda la audiencia. Muchísimas gracias, te mando un beso grande. Bueno, ahí está. Adiós. La contadora Liliana Corzo, quien comentaba su punto de vista en este inicio de lo que tiene que ver con la digitalización de expensas y con la bancarización de los fondos del consorcio. Me gustaría contarles a la gente, hay una opinión que ha vertido el ex diputado Sergio Abrevalla, hoy a cargo del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, donde en algún punto su jefe político, si vale el término, el licenciado Macri ha dicho que apoyaba esta disposición respecto de la digitalización y la bancarización de expensas. El diputado Abrevalla se ha mostrado, en disonancia con esto y me gustaría, Carolina, que le cuentes a la gente qué es lo que ha expresado el exdiputado Sergio Abrevalla. La ley protege a los pequeños consorcios sin administrador externo mediante la opción a bancarizarse o no. Al hacerlo compulsivamente, se está violando la ley que se dice aplicar. Por otra parte, la resolución obliga a los administradores a entregar la liquidación mensual y el cupón de pago de expensas a los consorcistas por Internet, por lo que Abrevalla consideró que al dejar a la deriva a muchos consorcistas sin acceso a la web y sobre todo a las personas mayores, el gobierno decreta que vivimos en Tecnópolis y no en una ciudad compleja. Así refirió el exdiputado Sergio Abrevalla. Bien, había en ese sentido el Macri que había dicho. En este sentido, Macri dijo, cada vez que toco timbre, muchas veces escucho a los abuelos que me piden una foto, así la suben a su Facebook, con lo cual ha habido enganche en general de la ciudad. Van a poder hacer el mismo trámite que cuando van al banco. La diferencia es que la plata va a estar en un banco y no dentro del edificio. Bueno, yo le digo a Mauricio Macri que no en todos los casos es así, que no todos los abuelos van a ponerse contentos y tienen que ir al banco a hacer la cola para depositar las expensas de su edificio. Me parece que esto dista bastante de mucha realidad. Hay, por supuesto, un grueso de la población que se maneja por Internet, que hace transferencias bancarias y que se maneja con muchísima facilidad. Y hay otro montón de abuelos y de edificios chiquititos que realmente no se justifica que tengan una cuenta bancaria. Es una decisión de ellos y ya podemos dar testimonio de que hay muchísimas opiniones encontradas respecto de esta obligatoriedad de esta disposición, donde en algún punto los consorcistas van a contrariar esta disposición y no están dispuestos a abrir una cuenta bancaria porque esto genera costos. No solamente esto y esto que comentaba Liliana Corzo recién respecto de que varios miembros del Consejo de Administración prácticamente habían dejado de participar como miembro del Consejo por esta difusión pública como consejeros que iba a tener, sino que en muchos casos, muchos edificios chicos van a prescindir o van a tratar de prescindir de los administradores de consorcio cuando antes eran edificios que se autoadministraban. Todo esto termina complejizando en edificios chiquititos, termina complejizando lo que tiene que ver con la administración. Y esto obviamente va a conllevar costos para el consorcio. Así que, lejos de celebrar esta disposición 408 de Machiavelli, tal cual dice Mauricio Macri, me parece que veremos el devenir de esta disposición, pero en principio muchísima gente va a resistir esta bancarización. Con lo cual, los edificios que digamos, lo han decidido en su momento, tiene su cuenta bancaria, se paga por su cuenta bancaria. Me parece que lo que es cuestionable es obligar a los edificios que no quieren tener cuenta bancaria y edificios que se autoadministran a que tengan cuenta bancaria propia. Esto ni más ni menos implica un negocio monstruoso para los bancos, implica un negocio en algún punto respecto de lo que es la digitalización para empresas que se dedican a esto, y va a dejar por afuera a consorcios chicos, va a dejar por afuera a proveedores chicos, y me parece que esto no es lo deseable ni lo esperable a través de las disposiciones estas. Se supone que estas disposiciones son para proteger a los más débiles, para que el vecino pueda sentirse más conforme con su liquidación de expensas. Ahora, si todo esto termina engrosándole el monto de expensas que tiene que pagar, seguramente no le va a dar ninguna alegría a muchos vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Se nos fue el programa, Carolina. Así es, Jorge, tratamos muchos temas hoy, un programa imperdible tuvimos, así que pueden volver a escuchar nuestro programa a través de www.consorciostv.com.ar, ahí cliquear la opción sin expensas y vuelven a tener estas novedades, todo lo que tratamos hoy y los programas anteriores. Nuevamente te felicito a vos porque has logrado de que muchísima gente se pare a hablar y comente el tema de expensas, lo cual es bastante difícil. Bueno, muchas gracias y también agradecemos a la gente que está predispuesta también a dar su opinión y a compartir con nosotros lo que sucede en su edificio. Un abrazo grande, nos despedimos y si Dios quiere el próximo jueves volveremos a estar con ustedes en Sin Expensas. Buen fin de semana para todos. Gracias, chao, chao.